Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a una nueva entrega de la Ruleta Rusa. Santiago saluda desde el micro y como siempre os invito a estar con nosotros este rato que tenemos de buenísimo rock clásico, rock contemporáneo todas las semanas aquí desde la Ruleta Rusa Radio Rock en, ya sabéis, la Ruleta Rusa Radio Rock.com. Bienvenidos todos a este número que creo que es el número 21 ya de este año 2023. Y que, en fin, bueno, pues viene como siempre cargadito de buenísimo rock clásico y rock contemporáneo, como no podía ser de otra manera, ¿no? En fin, bueno, pues nada, bienvenidos desde donde sea que nos escuchéis. Vamos rápidamente con la portada de este número de la Ruleta Rusa, que como os anunciábamos en alguno de los números de semanas pasadas, se trata de el último trabajo, como os decíamos entonces, ya digo, de esta estupenda banda que descubrimos el año pasado dentro del psicodélico contemporáneo, de lo que se podría llamar el neopsicodélico, pero con muchísimas pinceladas de progresivo y de otras hierbas musicales. Como digo, encontramos la música de los alemanes Elder, ¿no?, a los que en su momento ya os presentamos escuchando trabajos como aquel In Procession Alcyon, un directo de la banda del 2021, o aquel Elder Aldebar, A Story of Darkness and Light, eso es así como se llama este Aldebar, que era un proyecto hecho a medias, ¿no?, en colaboración entre los alemanes Elder y también esa estupendísima banda de rock que tanto nos gusta aquí, los alemanes Cadabar, ¿no?, Eldebar. Bueno, pues como digo, tuvimos la oportunidad de escucharlos en su momento a través de esos proyectos y, como os anunciábamos entonces, por fin podemos escuchar el que es el último trabajo de la banda, publicado a finales del 2022, un trabajo estupendísimo que se llama Innate Passage, como digo, de los alemanes Elder, una banda que son fundamentalmente un cuarteto en el que encontramos a Nicolás Di Salvo a las guitarras, voces y teclados, a Jack Donovan al bajo, a Michael Risberg a las guitarras y teclados y Georg Edert a la batería. Estupendísima banda, la verdad que, en fin, sin duda uno de los descubrimientos últimos estupendísimos del que nos congratulamos, bueno, pues traerlo aquí a la Ruleta Rusa y disfrutarlo junto a vosotros, ¿no? En fin, bueno, pues de este Innate Passage de los alemanes Elder ya hemos abierto escuchando ese estupendo tema que se llama Catastasis, y vamos a disfrutar otro estupendo tema de los Elder de su Innate Passage. Escuchamos ya el tema titulado Coalescence. Bienvenidos todos de vuelta a vuestra Ruleta Rusa del Rock. Thank you. Bueno, pues en fin, estupendísimo escuchar a los alemanes Elder, esta banda, como os decíamos, que hemos descubierto pues no hace mucho, la verdad, que en el último año, ¿no? Y cuya música nos encanta, esta, bueno, posición musicalmente hablando, ¿no? Con un pie en la psicodelia moderna, en esa neopsicodelia, y con otro pie en hierbas musicales diferentes o distintas, como el progresivo, por ejemplo, el hard rock, evidentemente, todo ello con lo mejor del rock clásico. La verdad es que, bueno, pues hacen de estas bandas riquísimas, riquísimas. A mí la verdad es que me gustan muchísimo. Ahí estaban los alemanes Elder en nuestra portada, este número de La Ruleta Rusa y su Innate Passage, que es, como digo, el último trabajo hasta la fecha, nuevo trabajo de la banda, publicado a finales del 2022. Podéis encontrar este Innate Passage de los Elder, de los alemanes Elder, en su Bandcamp, principalmente en beholdtheelder.bandcamp.com. Una maravilla. Y bueno, pues volveremos a escucharlo sin duda con novedades o, bueno, volviendo a escuchar alguna de sus grabaciones anteriores, o por qué no volver a este estupendo Innate Passage de los alemanes Elder, estupendísimos. Bueno, en fin, y de una novedad, al menos como banda, como descubrimiento, vamos ahora a escuchar otra novedad, pero en este caso no de una banda que hemos descubierto hace muy poquito, sino de una banda que ya podemos decir una veterana de La Ruleta Rusa, ya que hemos escuchado varias veces la música de los griegos Villagers of Ionina City, una banda de hard rock, de metal a ratos, con pinceladas de progresivo y de psicodelia, cuyo trabajo la verdad es que nos llama mucho la atención, nos ha llamado siempre mucho la atención y nos sigue llamando mucho la atención esta mixtura musical estupenda que logran los atenienses, Villagers of Ionina City, ¿no? En fin, el caso es que hoy os los vamos a presentar con esta grabación que ha sido publicada hace bien poquito, este año 2023, de un directo de la banda en Atenas en el año 2020, ¿no? Los Villagers of Ionina City son fundamentalmente el bajista Akis Sois, la batería de Aris Yiannopoulos, la guitarra de Kostas Sois, los teclados de Aquileas Radis y las voces y guitarras de Alex Karametis. Y aquí también, como músicos invitados y ayudando en el directo, encontramos a las voces de Krista Solaki, Sofía Kamina, las gaitas que aparecen en algún tema de Constantinos Lasos, y también al clarinete, trompeta y diferentes percusiones de Constantis Pistiolis. En fin, una banda muy interesante. La verdad que así son y así de bien suenan los Villagers of Ionina City en directo en Atenas, en este Through Space and Time, que es así como se llama el disco. Escuchamos ya el tema titulado Age of Aquarius. Stay close to the river and cry, and the river's gonna feel you're the god of rain. It's gonna worship you like golden creator for ages. All the fairies of the forest will come, wanna show you to the dance of night. This is the age of God. Bueno, pues así de bien suenan los griegos, Villagers of Eurynome City, una banda, como digo, veterana ya en el programa, que siempre que tenemos la oportunidad, sea como nada, novedad, con una novedad, o sea, con un, bueno, volviendo a recordar parte del trabajo posterior de la banda, pues en fin, es una banda que a nosotros nos encanta traer y escuchar y compartirla aquí junto a vosotros, a los griegos y Villagers of Eurynome City, a los que estamos escuchando hoy en este Through Space and Time directo que se ha publicado hace bien poquito de la banda, un directo extraído que la banda hizo en Atenas en el año 2020, ¿no? En fin, pues hemos escuchado ese Age of Aquarius como primer apunte y escucharemos un segundo tema a lo largo del programa, ¿no? De este Through Space and Time de los griegos Villagers of Eurynome City. Bueno, en fin, vamos a hacer como una especie ahora de paréntesis en el programa porque vamos a recordar y acordarnos de una de las bandas más influyentes de los años 80, bajo mi punto de vista, que sin duda fueron los Smiths. ¿Y por qué nos vamos a vamos a hoy a centrarnos y hacer ese paréntesis en la música de los Smiths? Porque, como muchos de vosotros ya sabréis, bueno, pues esta semana recibimos la triste noticia de la muerte del bajista de la banda, de Andy Roark, después de bueno, pues pelear durante un tiempo con un cáncer de páncreas. En fin, que al final ha terminado llevándoselo a la edad de 59 años, bastante o relativamente joven, ¿no? Para en fin, un músico, sí, bueno, el frente de la banda de los de The Smiths, ¿no? Fueron siempre Morrissey y Johnny Marr, ¿no? La sección rítmica de la banda, Andy Roark al bajo y las baterías y percusiones de Mike Joyce fueron, bueno, pues el perfecto complemento siempre de los de The Smiths, ¿no? Y sin duda el bajo de Andy Roark en muchísimas canciones, bueno, pues es seña e identidad absolutamente inconfundible de la música de The Smiths, ¿no? Así que, bueno, pues en fin, Andy Roark, que además de trabajar con The Smiths, luego trabajó en alguno de los álbumes en solitario de Morrissey. Y también trabajó con artistas o al lado de artistas como Sinéad O'Connor, como The Pretenders. Bueno, creó junto a otros músicos un proyecto que se llamó Free Bass, con el que publicó tan solo un largo, It's a Beautiful Life en 2010, y diferentes singles y EPs. Y bueno, pues en fin, siempre es una pena despedir a alguien antes de tiempo, digamos, ¿no? Y en fin, queríamos hacer un recuerdo a Andy Roark escuchando algo de The Smiths, ¿no? Que siempre es una maravilla volver al trabajo, como digo, tan influyente, una banda que tuvo, bueno, en realidad una cortísima trayectoria, a pesar de que publicaron 4 o 5 álbumes, y que a pesar de esa corta trayectoria, como digo, es una banda súper, súper influyente y bueno, pues una de mis favoritas que os voy a contar, ¿no? Así que nada, venga, vamos a escuchar algo de The Smiths para recordar a Andy Roark. Bueno, pues me he decantado por el estupendo Meet Is Murder, este álbum que es el segundo de estudio de la banda, publicado en 1985 y bajo mi punto de vista uno de los mejores trabajos de la banda, sin duda, ¿no? Vamos a escuchar uno de los clásicos de este clásico, que ya es un clásico de The Smiths, de este Meet Is Murder. Vamos a escuchar un primer tema, lo escucharemos un segundo a lo largo del programa. Vamos a abrir con ese Barbarians Begins at Home, en el que el inicio y, en fin, a lo largo de la canción, el bajo de Andy Roark, que es, como digo, seña absolutamente inconfundible del sonido de The Smiths. Pues venga, vamos a recordarlo escuchando de este Meet Is Murder, año 1985, ese clasicazo y estupendo tema que es Barbarians Begins at Home. Woo! Bueno, pues en fin, qué bueno es volver a escuchar a The Smiths, compartirlo aquí junto a vosotros y, en fin, hacerle así de esta manera también, recordar de esta manera al, bueno, pues al malogrado Andy Rourke, que, como os comentaba, nos ha dejado esta semana pasada debido a un cáncer de páncreas y que, en fin, bueno, pues a una edad relativamente joven, a los 59 años, y, como digo, siempre es una pena despedir a alguien antes de tiempo, ¿no? Así que, bueno, pues en fin, lo estamos recordando, lo vamos a seguir recordando. Escucharemos un segundo tema de este estupendo Meet Your Mother aquí en la ruleta rusa, el enorme bajo que, como digo, bueno, pues las los líderes, ¿no?, de The Smiths, ¿no?, el foco siempre estaba puesto fundamentalmente en Morrissey y también en el artista de mucha de la música, el artífice de mucha de la música de The Smiths, Johnny Marr, el guitarrista y compositor. Pero evidentemente esa sección rítmica tan inconfundible, ¿no?, fundamentalmente el bajo de Andy Rourke y también la batería de Mike George, batería y percusiones. Bueno, pues eso, escucharemos otro tema de este Meet Your Mother, estupendísimo, uno de los clásicos de la banda del año 85, para recordar a Andy Rourke. En fin, bueno, vamos a dar nuestra primera pincelada de rock clásico, que, bueno, pues esta vez viene de la mano de un clasicazo de nuestro rock, de nuestra historia del rock, ¿no? Una banda súper, súper, súper influyente y que creó de la nada lo que se llamó en aquel momento el flamenco rock, o también etiquetado por la cantidad de bandas que salió en su momento como el rock andaluz, ¿no? En fin, sea como fuere, Triana, los Triana, es una de las bandas míticas y únicas, sin duda, de nuestra, de la historia de nuestro rock aquí en España, ¿no? Una banda con un sonido absolutamente inconfundible, con una trayectoria breve, pero, bueno, pues también, como hablábamos antes de The Smiths, una, a pesar de la trayectoria tan breve, una banda, los Triana, súper, súper, súper influyente y que, bueno, pues eso, han tenido un sonido, que tenían un sonido absolutamente inconfundible e único, ¿no? Algo que nunca más ha vuelto a sonar de esta manera, ni evidentemente, bueno, pues se ha vuelto a oír algo tan parecido como la estupenda y maravillosa voz de Jesús de la Rosa, como las composiciones, ¿no?, del material estupendísimo, la música estupendísima, diferente, maravillosa, al menos bajo mi punto de vista, de los Triana, ¿no? Una banda que estaba formada por, como os decíamos, el vocalista y también teclista Jesús de la Rosa, la batería y percusiones de Juan José Palacios Tele y la guitarra de Eduardo Rodríguez Rockway, ¿no?, que fueron los tres que firmaron este El Patio, el primer álbum, el debut de la banda del año 1975, en donde también encontramos como músicos invitados al bajo de Manolo Rosa, la guitarra eléctrica de Antonio Pérez y el arte de la portada realizado por Máximo Moreno, que sería el realizador también de las portadas también muy distintivas y estupendas, diferentes, de los Triana. Bueno, pues nada, me apetecía mucho volver a escucharlos aquí desde hace mucho, mucho tiempo. Los trajimos en su momento. Sin duda fueron parte de aquel mega, super, mega, macro, especial, monográfico que hicimos en su momento de 9 partes, 9 nada menos, dedicado al rock progresivo español de aquellos años, ¿no? Una etapa, bueno, pues bastante olvidada bajo mi punto de vista, de una manera muy, muy injusta, ¿no?, en la que florecieron bandas dentro del progresivo, del jazz rock y de la fusión, bandas estupendísimas, ¿no? Bueno, pues en aquel especial nos ocupábamos de aquella etapa, ¿no?, para reivindicarla, sin duda, y escuchábamos, como no podía ser de otra manera, pues una de las bandas más populares y más influyentes de aquel momento, que fueron los Triana, como os digo. Así que nada, bueno, pues una alegría volver a traerlos aquí y escucharlo junto a vosotros. Como os decía, en este su debut de la banda, 1975, El Patio, lleno de clasicazos de la banda, Abre la Puerta, Luminosa Mañana, Recuerdos de una Noche, Sé de un Lugar, En el Lago, Diálogo, etcétera, etcétera, etcétera. En fin, bueno, pues venga, vamos a escuchar un primer tema de este El Patio, el debut de los Triana del año, como digo, 1975. Y luego al final del programa escucharemos otro tema. Vamos a escuchar el super clásico de Triana titulado Abre la Puerta. ¿Qué?

Estáis escuchando La Ruleta Rusa desde La Ruleta Rusa Radio Rock.com con el mejor rock clásico y rock contemporáneo. Bueno, en fin, qué distintos y qué bien sonaban, qué únicos, ¿no? En fin, para gustos los colores, ¿no? Pero lo que es impepinable es que los Triana fueron una de las bandas más populares, más únicas y más influyentes de su época y, en fin, de años después, ¿no? De nuestra historia del rock, ¿no? Los Triana, absolutamente memorables, siempre recordados, ¿no? Y que, bueno, pues en fin, tuvieron un dramático y trágico final, como muchos de vosotros ya sabéis, debido a la muerte. Creo recordar que en accidente de coche, creo que sí que fue un accidente de tráfico del vocalista y teclista de la banda, un poco la cara visible de la banda, Jesús de la Rosa, ¿no? Años después. En fin, bueno, pues hemos escuchado El Patio, el debut de los Triana del año 1975, y como digo, hacia el final del programa escucharemos otro de los clasicazos que podemos encontrar en este también hiperclásico de la banda de los Triana, El Patio. Bueno, vamos a volver de vuelta a escuchar un segundo tema de ese Through Space and Time, de ese directo que habíamos escuchado ya en este número de La Ruleta Rusa, directo en Atenas del año 2020, de esa estupenda banda de hard rock fundamentalmente, pero de con otras pinceladas de psicodelia, de progresivo, etcétera, etcétera, etcétera, de estos griegos que son que se llaman The Villagers of Ionina City, una banda que, como os comentaba antes, nos encanta, ¿no? Y de la que siempre nos hemos hecho aquí eco cuando ha habido novedad, ¿no? De su música, ¿no? Bueno, pues este Through Space and Time, este directo en Atenas del 2020, ha sido publicado hace bien poquito, este año 2023, y ya hemos escuchado un tema estupendo, ese Age of Aquarius, y vamos a escuchar un segundo tema. En concreto, vamos ahora a disfrutar del tema titulado Escaros, Villagers of Ionina City, en directo. Bueno, pues así de bien suenan los griegos, atenienses, creo, atenienses, aunque me viene a la memoria, que son de Salónica, del norte de Grecia, creo que son de Salónica, Villagers of Ioannina City, esta estupendísima banda de rock griego, que como os digo, fundamentalmente es hard rock, pero con muchas pinceladas de otras hierbas musicales. Como habéis podido escuchar, por ejemplo, en este tema, en este Skaros que acabamos de escuchar, con la introducción de bueno, pues de bronces, ¿no? De trompetas, de clarinetes, en fin, de la mano de Constantis Pistolius, Pistiolis, eso, que aparece aquí como músico invitado de la banda, ¿no? Una banda estupenda, que bueno, pues siempre que tenemos la oportunidad, sin duda, traemos a los Villagers of Ioannina City para escucharlos. Hemos escuchado este Through Space and Time, este directo de, que la banda dio en Atenas en el año 2020 y que ha sido publicado recientemente este año 2023. Bueno, vamos ahora de vuelta a The Smiths con ese recuerdo al bajista de la banda, Andy Rourke, que como ya sabéis, de manera triste nos ha dejado. Nos enteramos, ¿no?, que nos dejó esta semana pasada debido a un cáncer de páncreas, ¿no?, que llevaba tiempo con el que llevaba tiempo peleando. Y en fin, bueno, pues a la edad de 59 años nos ha ido este músico, ¿no?, uno de los grandes conocidos de la música británica en general, ¿no? En fin, formó junto, como os decía antes, junto al batería y percusionista Mike Joyce, la sección rítmica de los Smiths, una de las bandas más influyentes e importantes bajo mi punto de vista de los años 80 en Gran Bretaña, diferente y maravillosa. Y evidentemente los dos líderes de esa banda eran el vocalista Morrissey y el guitarrista compositor Johnny Marr, ¿no? Pero como también os comentaba antes, Andy Rourke junto a Mike Joyce formaban parte de esa sección rítmica absolutamente identificable e inconfundible de mucha de la música de los Smiths, ¿no? Bueno, pues para recordar a Andy Rourke, al bajista de The Smiths, estamos escuchando uno de los clásicos de la banda, el segundo largo de la banda, este Mitch is Murder, álbum publicado en 1985 y que es, bajo mi punto de vista, uno de los mejores trabajos de la banda, sin duda, ¿no? Con, en fin, todo ya clasicazos de la banda, The Headmaster Ritual, Rusholme Ruffians, I Want the One I Can't Have, What She Said, That Joke Isn't Funny Anymore, Nowhere Fast, maravilloso, Well I Wonder, ese Barbarians Begin at Home que escuchábamos antes, y también cerrando el disco, el tema que da título a la grabación, el clásico Mitch is Murder, ¿no? Así que nada, bueno, vamos a escuchar un segundo tema de este Mitch is Murder de los Smiths del año 85 para recordar Andy Rourke. Escuchamos ya otro de los clasicazos de la banda, ese The Headmaster Ritual. Bueno, pues eso, una maravilla volver a escuchar a los Smiths. Hacía mucho que no los escuchábamos aquí en la ruleta rusa y la verdad es que siempre es una maravilla volver a escuchar a una de las bandas, bajo mi punto de vista, más importantes e influyentes de los 80, una de mis bandas favoritas, tan distinta, tan diferente. Y en fin, bueno, en fin, una congregación de cuatro estupendísimos músicos que provocó, a pesar de su corta trayectoria, ¿no? Y de su cortita, en cierta manera, producción, ¿no? Provocó que fueran una de las bandas y que siguen siendo una de las bandas más influyentes de aquellos años, sin duda. The Smiths, a los que hoy hemos escuchado, como recuerdo a el bajista de la banda, Andy Rourke, que nos ha dejado la semana pasada, como muchos de vosotros sabéis, tristemente y antes de tiempo debido a un cáncer de páncreas. En fin, y bueno, vamos a enfilar la recta final del programa de este número de la ruleta rusa, volviendo a acercarnos a la estupendísima, diferente y única música de los Triana, esa estupendísima banda, una de las, diría yo, más importantes de nuestra historia del rock, al menos sin duda, de las más importantes de los años 70, ¿no? Y como digo, con un sonido único y súper, súper influyente, creadores, entre otras bandas, de aquello que se dio en llamar como el flamenco rock o el rock andaluz también en aquella época, ¿no? Debido a la profusión tan alta de bandas en el que había, bueno, pues esa base rockera con muchísima influencia del flamenco, ¿no? Bandas, algunas de ellas como Triana, también estupendísimas, ¿no? Y que, como os comentaba antes, tuvimos la oportunidad de escuchar en su momento en ese mega macro especial que hicimos hace ya unos cuantos años, 9 partes de él, dedicadas al rock progresivo español de los años 70, ¿no? Una, como también os comentaba antes, una etapa un tanto olvidada y que, bueno, pues de manera injusta, evidentemente, y que recogía bandas riquísimas, jugosísimas de nuestra historia del rock y que, bueno, pues a las que no se les había o no se les daba tanta importancia, ¿no? Dentro del progresivo, del jazz rock y de la fusión, y que, como digo, tuvimos la oportunidad de reivindicar en aquel especial. Y entre esas bandas sin duda estaban los Triana. Bueno, pues para escuchar a los Triana estamos acercándonos al debut de la banda del año 1975, al estupendo El Patio, un álbum ya mítico, absolutamente mítico sin duda, de los Triana. y en el que, bueno, pues encontrábamos al trío fundamental, que eran los Triana: Jesús de la Rosa, voces y teclados; Juan José Palacios Tele, batería y percusiones; y Eduardo Rodríguez Broadway a las guitarras, ¿no? Guitarra española fundamentalmente. Y también encontrábamos aquí en este el patio como músicos invitados a Manolo Rosa al bajo, Antonio Pérez a la guitarra eléctrica y Máximo Moreno, que era el autor de esta portada estupenda y diferente del disco del patio, que será también el autor de las portadas, las pinturas, ¿no?, estupendas, el arte de portada estupendo de los y diferente, como digo, de los discos de Triana, ¿no?, hecho, como os comento, por el artista Máximo Moreno. Bueno, pues nada, álbum pleno de clasicazos de la banda. Ya habíamos escuchado ese Abre la Puerta, sin duda uno de los hiperclásicos de la banda, como digo, con el que se abre la puerta, ¿no? Se abre el disco, Abre la Puerta, y nos vamos a ir con otro de los clásicos de la banda, desde El Patio, debut de los Triana, el tema titulado En el Lago. Así que nada, antes de dejaros con los Triana y cerrar este número de La Ruleta Rusa, deciros como siempre que podéis escuchar más entregas de La Ruleta Rusa, ya lo sabéis, en nuestra web, en laruletarusaradiorock.com, donde encontraréis los enlaces para seguirnos y escucharnos también en vuestra aplicación favorita de podcast. Se nos puede escuchar en Apple Podcasts, en Spotify, en Google Podcasts, en iVoox, en Amazon Music, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos en las redes sociales, ya lo sabéis, Facebook, Twitter e Instagram fundamentalmente, y tenéis un correo electrónico si queréis poneros en contacto con nosotros, que es santi@laruletarusaradiorock.com o laruletarusaradiorock@gmail.com. Así que nada, muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por escuchar este número de La Ruleta Rusa, que espero que os haya gustado y que lo hayáis disfrutado tanto como nosotros aquí escuchando y haciéndolo. Y bueno, pues nada, os vamos a dejar con la música de Triana, de su álbum debut de 1975, El Patio. Os vais a quedar escuchando el clasicazo En el Lago. Nosotros nos despedimos hasta una nueva edición de La Ruleta Rusa, que será la semana que viene. Así que hasta entonces, pasad buena semana y nos escuchamos pronto. Hasta luego. Adiós, adiós. Thank you.